distancia. Me haces falta aquí en mi alma. Me haces falta aquí en mi lecho. He querido reemplazarte. He dormido en otros brazos. He probado de otras mieles, pero sigo encadenada a ti. Porque este tonto corazón se empeña en recordarte. Tú ya tienes otro amor y él me obliga a suplicarte, a pedirte por favor que no olvides la promesa que no ibas a dejar. No consigo conformarme. He querido reemplazarte, así como tú lo has hecho. Pero es necio este mi pecho y te sigue amando igual. Que no ibas a...